conductor, policía, no señor, arquitecto, funcionario, dueño de un concesionario, lunes, martes, madrugar, este padre te gana, crecimiento personal, tu futuro es el hablar, pero lo que yo prefiero, si me dejan por favor, es pasarme mi dinero frente al televisor, sin oficio ni beneficio. Sin oficio ni beneficio.